Seguimos aquí en Día a Día y, bueno, pues como cada lunes, con la presencia de Antonella Greco, psicóloga de APFEM, que hoy pues nos propone un tema muy interesante y seguro que en el entorno de ustedes, en vuestro entorno, hay alguna persona con los rasgos que vamos a comentar, ¿no? Son ese tipo de personas que solo ellos están en poder de la razón, solo ellos están en poder de hacer las cosas bien y siempre acaban pues dejando por los suelos a los amigos o a la gente que les rodea, ¿no? Unos rasgos, digamos, que son patológicamente peligrosos si no se, digamos, corrigen, ¿no?, a tiempo, ¿no? ¿Verdad, Antonella? Estamos hablando de esta manera de un funcionamiento de una persona, un funcionamiento que puede ser normal, a no ser que hay ciertos rasgos que produzcan malestar. Entonces, en ese aspecto, hay muchos problemas de personalidad que puedan incluir, ¿no?, ese aspecto del llevar la razón, de ser siempre el centro de atención. Pero hay uno en concreto que se llama el trastorno narcisista de la personalidad. Y básicamente consiste en una pauta generalizada de distorsión en el interés de uno mismo y de los demás. Es decir, son aquellas personas que tienen una actitud muy positiva hacia sí mismo. Cuidado, el tener una actitud positiva hacia uno es muy bueno, es positivo. A no ser que sea exagerada, ¿no? Una actitud muy exagerada, positiva hacia uno mismo, y desinterés o incluso utilizar, ¿no?, como herramientas las relaciones sociales para seguir manteniendo esa actitud positiva hacia uno mismo. Efectivamente. Vamos, un ejemplo. Reunión con 12 o 14 amigos en una torrada, en una fiesta, en una mesa, en una comida. Y es normal, de esas 12 o 14 o 20 personas se conocen varias entre sí. Se hacen los típicos corrillos, grupillos, ¿no? De repente esta persona se levanta cabreada, enfadada y se va. Y dice, es que, ¿por qué tenemos que estar hablando de manera separada? ¿No? Entonces, pues sí, se puede estar de manera separada, cada uno hablando de un tema, y luego pues ya nos una cosa va llevando a la otra y luego ya se unifica el tema, ¿no? Es decir, este tipo de personas en todo momento, Antonella, necesitan ser el centro de atención allá donde estén. Sí. Si tú les quitas ese centro de atención, son auténticas pataleas y rebotes los que cogen. Se levantan, exacto, y te dejan tirado como una basura allí delante, exacto, de los demás, haciéndote incluso quedar en ridículo, porque tú le has presentado como amiga. Eso es. Es decir, ¿por qué? En el fondo hay muchas investigaciones de este problema. Este en concreto nos llega muy poco en consulta, luego hablaremos por qué. Pero, y se está evaluando, ¿no? ¿Son personas que tienen realmente una baja autoestima? No. En realidad tienen una autoestima muy alta, ¿no? Es una autoestima. No alter ego, ¿no? Exacto, demasiado alta. El caso es un miedo a la inferioridad. Es decir, todo aquello que ellos no controlan o ellas, ¿no?, y todo aquello que no sucede como les gustaría, les da un signo de debilidad e inferioridad que no saben gestionar. Es decir, digamos que pueden ser personas que no han sabido manejar el miedo o los rasgos de inferioridad normales que todos por nuestra vida pues tenemos que pasar, ¿no? En algún momento, pues un día pues no tener mucho que decir en una conversación o que la gente le haga más caso a otra persona. Es como que todos hemos tenido que navegar entre esa incertidumbre, esa inferioridad entre comillas, ¿no? Pues ellos no toleran eso. ¿Y qué hacen? La respuesta más común es que pueden salir eso, ¿no?, con comentarios arrogantes, hirientes, incluso acciones insensibles hacia los demás, porque realmente se les está hiriendo algo que en vez de tolerarlo y gestionarlo, deciden eliminarlo en sus vidas, deciden eliminar cualquier riesgo hacia eso. Por tanto, a veces... ¿Y esto la culpa no la tienen quizás en demasía alguna de las personas que rodean a este tipo de enfermo, no, pero de personas con este tipo de patología, que las ponen demasiado arriba, es decir, que las ponen como dioses, que las están piropeando constantemente? Es que eres el mejor, es que eres el más grande, o es que eres la mejor, eres la más grande, qué bien que has hecho esto. O sea, necesitan ser piropeados constantemente y que se les reconozca en todo momento que lo que ellos están haciendo es fantástico, ¿no? No puede ser esa manera de ponerlos como ídolos uno de los problemas de que continúen adelante con esa actitud. Más que los demás les pongan en esa posición, la búsqueda de poder y de estatus es una búsqueda activa por parte de estas personas. Es decir, ellos se encargan, o parte, gran parte de sus intenciones y de su vida es el estatus, el poder. Ya no como... Claro, es que no es lo mismo sentirse sí. querido que sentirse poderoso. Exacto. Esa búsqueda por la imagen, por el estatus, se hace de forma activa. Es decir, estas personas no pueden vivir sin ello, no pueden sentir que no son así o que no hay esa valía, porque ellos se creen valiosos, porque ellos creen que realmente merecen ser halagados y alabados por todos y que todos les traten como ellos creen, porque se están viendo superiores. Realmente creen en muchas ocasiones que son superiores, categorizan. De hecho, incluso pueden buscar con quiénes se relacionan. Si directamente ven que hay una persona que ellos categorizan o puedan entender como inferiores o que no merecen la pena, directamente no entran a entablar ningún tipo de conversación, a no ser que crean que puedan servirles de algo, entre comillas también, ¿no? Todo esto. Estamos hablando muy a grandes rasgos, pero fijaros en la necesidad de poder, de control, de estatus. Son personas que utilizan mucho a los demás también. Sí. De hecho, en los investigadores y los que hablan del tema lo mencionan específicamente como un uso de las relaciones como herramientas. Es decir, utilizan sus relaciones sociales como objetos o herramientas útiles en la búsqueda de esa distorsión claro. suya. Es decir, yo necesito esto en mi vida, ¿a quién puedo utilizar de mi entorno sí. para conseguirlo? ¿Cómo? Pues yo te hago una paella o te hago esto y uh-huh. yo, oye, pues podría, tú que lo tienes, ¿por qué no podrías y tal, no? Es Exacto. una manera de entrar, ¿no? Y ganarte la confianza hasta que le metes el cuchillazo, ¿no? Exacto, de hecho hay algunas personas que incluso pueden decir, es que estas personas no se merecen de mi tiempo. Comentarios, ¿no? O incluso pueden infligir normas, ¿eh? Hay un caso en el que, bueno, tenía también muchos problemas de multas de tráfico. Y la forma en la que veía era, bueno, ¿y yo por qué tengo que estar esperando en un ahora lo diré, en un accidente de tráfico? ¿Por qué tengo que yo comerme la cola y tardar yo? No, yo no tengo por qué aguantar estas cosas y por tanto pues me salto la norma y hago una infracción, ¿no? Entonces en eso es como que no entienden entienden la realidad de otra manera, una distorsión en cuanto a su bastante, ego. Bastante distorsionada, ¿no? El alter ego que te dice, ya vendrán ellos a mí, ¿por qué tengo yo que ir a ellos, no? Eso es. Pues desgraciadamente hoy en día poca gente viene a ti, es decir, tienes que ofrecerte tú. Claro. Nosotros en consulta prácticamente no vienen este tipo de personalidades. Claro, porque no, ellos no ven que están mal. Eso es. En el caso en el que llegue algún paciente por este tipo, suelen venir o bien porque su ego se está viendo amenazado, porque empiezan a tener problemas en el trabajo o con la pareja o con la familia. Entonces es como, tienen un problema y yo vengo a ver cómo podemos ayudarles juntos, ¿no? Yo no tengo nada. Y aún así intentan incluso distorsionar en la terapia la relación terapéutica también, ¿no? Ponen en entredicho todo lo que comenta el terapeuta, siempre buscando la superioridad. Siempre es como una necesidad de alimentar ese ego, pero más que nada porque no gestionan la inferioridad. Fijaros, ¿no? Al no gestionar el sentirse inferior en algún momento de su vida, hay como un extremo, una polarización de, bueno, pues entonces tengo solo que navegarme en el éxito y en el... y la grandiosidad. Aunque exteriorizan muchísima compañía, suelen ser personas muy solitarias, ¿no? He leído, uh-huh. antes de tener esta charla contigo, he leído un poquito y suelen ser gente que es muy solitaria, ¿no? Que tiende a acabar sola, porque la gente que tiene alrededor se harta. Claro. Hoy será uno, dentro de un mes será otro, pasarán 2 años será otro, entonces tu entorno o el entorno que te rodea se va hartando de ti. Sí. Ya está bien, de tanta chulería que solo tú me vas tú a decir a mí cómo tengo yo direccionar mi vida. Llegan incluso, según los ejemplos que he visto, a ocurrir, ¿no? Sí, más perder que amistades. Sí, más que familia. Una tendencia solitaria. Es que quizás no les quede otro remedio, ¿no? Claro. Más que estar a gusto en la soledad, porque hay personas que, bueno, que yo no creo que estén a gusto en la soledad. Exacto. Lo que pasa es que ellos mismos poquito a poco van llevando ese camino, ¿no? Y incluso en ese momento sería raro que reconocieran que es por su funcionamiento o que algo funciona mal en ellos, sino que siempre la culpa es la culpa, entre comillas, ¿no? O el mal acto o lo mal que están las personas son siempre los demás. Las atribuciones en las cosas negativas siempre son externas, es decir, o las circunstancias o a las personas, y en las cosas positivas las atribuciones siempre son internas, yo, yo y yo, y los demás no. es fijaros el sesgo cognitivo de grave, ¿no? De estas personas y la dificultad que podamos tener los terapeutas para ese cambio, porque en realidad es bastante lento y muy complicado, porque para empezar la persona tiene que estar dispuesta a reconocer que pues puede llegar a tener un problema, que está pasando en su alrededor, ¿no? Porque al final los problemas pasan en el trabajo, en la familia, en el círculo social, o sea, acaban teniendo problemas sociales de diferente tipo, ¿eh? Claro. Y muchas veces incluso los que, bueno, pues los que las personas que puedan tener alrededor se sienten incluso inferiores en un momento dado. Claro. Dicen, claro, si es que el centro de atención es él, el foco es esta persona, es ella, es tal. ¿Por qué? O sea, yo intento explicar algo, pero parece que no, digamos que como que te quedas muy abajo, ¿no? Al lado de este tipo de personas, cuando no es así. Claro. Entonces, una persona muy social, muy abierta, ¿no? En los grupos, y acabas, pues eso, siempre que te sientas en una mesa, en una comida, en una cena, acabas entablando con el que tienes enfrente o buscas sentarte con alguien que conoces para tener conversación, ¿no? Y los corrillos son inevitables. Es decir, este tipo de gente tiene que pensar que la vida es algo más que uno mismo, ¿no? Son muchas cosas la vida, ¿no? Claro, fijaros que en el tema de las habilidades sociales y de relaciones sociales, hay una frase muy, muy buena que decía que para mantener las relaciones sociales intentemos preocuparnos del otro, de preguntémosle cómo está, interesémonos por la otra persona y conseguiremos muchísimo más en mucho menos tiempo que hablando durante horas y semanas de uno mismo. En eso, ¿qué nos puede decir? Que quizás su objetivo no es la relación social, quizás su objetivo no es el tener ese apoyo, el tener a esas personas, sino volvemos a lo mismo, alimentar ese ego, o sea, voy a elegir a las personas, voy a dejar a mis parejas antes de que me dejen, porque yo no puedo ser dejada o dejado, voy a utilizar parejas además muy atractivas, a lo mejor, ¿no? Depende de cada uno donde focalice, o parejas que tengan un estatus económico y social, para seguir alimentando ese ego. Punto interesantísimo, es último que has puesto, ¿no? Claro. Es una de las cosas que he leído esta mañana, ¿no? Que buscan siempre, sobre todo el estatus social, lo más alto posible, ¿no? Para mantener ese alter ego, es una de las frases que he leído. Y con esa, si te parece, terminamos hoy, porque se nos echa el tiempo encima. Pero, sí. ¿Qué consejo así rápido les darías si hay alguno o alguna que nos está escuchando y dirá, ostras, yo me identifico con lo que están diciendo ahora mismo? ¿Qué les podríamos decir para que entendieran que existe algo más después de uno mismo? Para que entendieran, más que nada es aprender a gestionar o soportar el exteriorizar el miedo a la inferioridad. Es decir, ponerlo sobre la mesa, aguantar eso y empezar a tolerar eso. Es mucho más fácil que montar una vida en base a apariencias y en base a éxitos muy difíciles. Porque eso, al final, eso no conlleva un aislamiento social. Y que vivir del pasado no sirve para nada. Exacto. Ni el pasado ni de un futuro poco realista al final, ¿no? De que estamos buscando unos objetivos, un tipo de personas y un tipo de estatus que quizás se nos hace muy difícil el no conseguirlo, sino el necesitarlo, ¿no? El que necesitemos, porque estamos dependiendo siempre de las circunstancias y de los demás para nosotros mismos ser felices. Entonces eso es un poco el mensaje muy cortito, ¿no? Que mando, de que vale la pena cuestionarse, ¿no? Que es la felicidad y que a lo mejor gestionando emociones que nos parecen negativas nos hacen ser más felices a largo plazo. ¿Cuánto aprendemos cada lunes, de verdad, en esta sección de psicología con Antonella Greco, psicóloga de APCEM? Te lo agradecemos una semana más que hayas venido. A vosotros. Esperemos que hayamos tomado buena nota de lo que nos acabas de contar y hasta la semana que viene. Gracias y muy buenos días. Buenos días.